amarte y enseñarte la pasión del amor. Como quisiera estar contigo una noche entera para ceñirme en tu cuerpo hasta que salga el sol. Entrégate, si soy el dueño de tus sentimientos, y no dudes del gran amor que siento por ti. Dame ahora tanto amor como el que por ti siento. Mis manos tiemblan al sentirte tan cerca. Solo por